estos tontos lo que en verdad es un intro. Chao, el más cabrón y con todo el combo. Esto es música llevada a otro nivel, superando las cosas que no pueden hacer. Esto es rap, para esto hay que nacer. No se aprende, no se compra y no se puede vender. No crecen por su propia envidia, se comportan como putas de la línea. No tienen una mente creativa, ni para escribir una carta suicida. Mejor ya, quítense de mi vista, déjenme brillar como todo un artista. Esto es amor a primera vista, voy a hacer el sexo con esta pista. Esto es inspiración natural, no es pura paja, no es artificial. Si quieren vamos, háganse un documental de cómo ser rapero y cómo fracasar. Ustedes fracasaron, no sean burros, y dejen ya de estar grabando tanto churro. Con esta letra los termino y los escurro, y métanse todas sus letras por el culo. Vengan, vengan, vengan, que tengo raperos en venta y hay oferta a los primeros que se vengan. Nosotros 30 llevan incluido su letra, su lápiz con todo y su libreta. Vengan, vengan, vengan, que tengo raperos en venta y hay oferta a los primeros que se vengan. Nosotros 30 llevan incluido su letra, su lápiz con todo y su libreta. Ustedes son productos del mercado, sus talentos y su voz en un estudio son creados como títeres usados, y hasta venden el culo con tal de estar pegados. Ya dejen de fingir que no es lo que es, quieren volar y a la vez nadar como un pez. No, estoy seguro con tal de vender, hasta el acento boriqueño tratan de aprender. ¿Quién les dijo que podían cantar? ¿Quién fue el pendejo que les dijo que sabían tirar? Lástima me da, ahora cuesta soñar. Si ustedes pueden tirar, las vacas pueden volar. Tírense en bulto o en uno a uno, igual todos son mierda, y de la mierda yo no me preocupo. Tírenme duro, tírenme duro, pero si quedo vivo les voy a quebrar el culo. Vengan, vengan, vengan, que tengo raperos en venta y hay oferta a los primeros que se vengan. Nosotros 30 llevan incluido su letra, su lápiz con todo y su libreta. Venga, te quedo desenfoco, en la letra que se activa el foco. Prendo el foco, en el beat siento que floto. Me pongo pa' lo mío y a todos los bajo el moco. Oíste loco, estás guerreando con el postre. Y no aguanto paja, estos raperos están de baja. Pa' guerrear se cagan y en el beat nunca se encajan. Cantantes de estudio solamente hablan casaca. Graban con Miley y rapidito se me paga. Escoria contra mí no hay salida. Llevan imitando a tiempo lo que llevan en su vida. Ridículos, en mi ruta no me desenfoco, que yo estoy en ojo, implantar respeto y adepiarme un poco. Si la lírica que tienen en mi contra, eso es bagazo. No pueden con mi combo, solo calle y haga caso. Uno a uno los consumo, los abrumo, los convierto en humo. Pues con par de letras juro que yo los esfumo. Esto es una semi-tiradera, pero no es para cualquiera. Y el que se meta pedo le suena una tapadera. Rústica en mi madera, sigiloso como fiera. Preparado para la guerra a la hora que quiera. Puedo hacer que la onda se torne color peligro. Y de todos los ficticios facilito yo me libro. Es una habilidad, guía con calidad. Pendejos es mi realidad. Muchos hablan de altura que brillan como una estrella. Que miran banderas blancas en una zona de guerra. Armado de fusiles, de extraños metales. Que no son humanos, que son anormales. Y mira dónde están los que hablan de blan blan. El fuego los consume, mira lástima me dan. Actuaron de inmortales en la vida real. Y el calibre de mi 45 los hizo mortal. Tiran pa'lante y van pa' atrás. Publican que tienen show y las entradas se agotan. Y la portada de ese show no recibe ningún like. Ni en el Twitter ni en Instagram, no nos pueden parar. Miley, voy a enseñar a estos tontos lo que en verdad. Trrr.